Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase modo burbuja entre una mañana de estas y caballero de día en este día lunes, 5 de julio del 2021. ¿Qué tal, Carlos Heller? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Roberto Caballero? Muy bien. Buen día, Marco Cittadini. Buen día, Pablo Caruso. ¿Cómo andan? Bien, arrancando. Primer lunes de julio, si no me equivoco, ¿no? Primer lunes de julio. Claro. Uh-huh. Primer lunes de julio de este 2020. Casi imposible, todavía no se logró que al día 5 haya habido un lunes anterior. Tiene razón. Ágil las matemáticas, ¿eh? Ágil las matemáticas. ¿Por dónde quiere arrancar hoy, este lunes? Que no es un lunes frío. Había preguntas de Heller, ¿no? No, yo me había enganchado con esto de... Uh-huh. Los hijos de Macri. Los hijos. Sí, los hijos o con Macri, porque yo con los hijos no tengo nada, ni me importa. Sí. En realidad leía los resúmenes del escrito ese que presentó. Uh-huh. Y es una hipocresía, digamos, es una lista de mentiras encadenadas para victimizarse. Es decir, dice que le quiso pagar al correo al contado y no se lo reciben. Le quiere pagar el valor nominal, creo que de lo que debía hace no sé cuántos años. Sí, en 2001. Claro, 20. Pero lo que debía en dólares lo quiere pagar en pesos. En pesos, claro, sí, sin ningún ajuste, sin nada, claro. Había convertibilidad igual, como mínimo deberían ser dólares. Después dice que es una campaña para perseguir a los hijos. Y entonces ahí por eso me interesé, digo, ¿por qué lo están enganchando? ¿Quién engancha a los hijos? Él, para salir de titular de Sogma y para decir que no tenía nada que ver, le transfirió las acciones de Sogma, de la que él era vicepresidente, a los hijos, claro, que eran testaferro del papá. Claro. Porque por más que testaferro suene feo, es eso, es el que porta por otro, ¿no? Pero está nombre. Claro. Y entonces, ¿cómo no van a ser ahora alcanzados los hijos si son los que el papá puso en la causa? Porque el papá los puso en la empresa. Sí. Y entonces ahora se quiere victimizar desde... Zanini quiere perseguir a mis hijos para castigarme a mí políticamente, y además se niega a recibir el pago que hemos hace 13 años que le queremos pagar y no se dejan. Más o menos eso, ¿no, Pablo? Lo que dice, que después con un poco de detalle, pero es notable la falsedad de esa... de ese documento no resiste el menor análisis, digamos, ¿no? Y ni decir de la truchada intermedia del tribunal de la ciudad diciendo nos hacemos cargo de la causa del correo. Estoy hablando de los republicanos, de los que defienden las instituciones, muchacho. Un tribunal de distrito como es el tribunal de la ciudad diciéndole a un tribunal federal, la nación, no, esta causa se la quito, la voy a juzgar yo. Sí. Que además incluye dentro de ese tribunal a quien fuera la candidata para procuradora general y al segundo de Garabano. Sí, la composición del tribunal federal. Es de una desfachatez y de una falta de respeto, yo diría, a la inteligencia colectiva, que solo es imaginable porque alguien que siente que tiene una cobertura mediática fenomenal que le va a disimular todo esto que estamos diciendo y que en definitiva va a decir que es una víctima, quieren dañarme a través de mis hijos, titula La Nación, y Clarín, por acá lo tengo, titula algo parecido, es decir, sí. La victimización de Macri duro, el gobierno busca venganza, dañarme y van por mis hijos. Macri, no, el gobierno quiere cobrar. Sí, digamos, está obligado aparte a cobrar. Claro, debe cobrar porque es plata de todos y todas los argentinos y argentinas. Déjense de jorobar. Bueno, nada, me da mucha bronca, ¿no? Dentro de todas las broncas que uno se agarra para empezar el lunes, viendo esta, yo diría desfachatez, sí, pero grosera, ¿no? Bueno, es decir, es un tipo que no respeta nada, ¿no? Se fue, viste que todos los, incluso oficialistas y opositores, porque Negri, Ritondo, igual que Máximo Kirchner o Massa, para nombrar los más conocidos, se guardaron los días que tenían que guardarse porque habían tenido contacto estrecho, sí, y cumplieron con las normas. Este se tomó el avión y se fue. Sí. No cumplió el protocolo. También es cierto que no, parece que el diputado que había tenido COVID no avisó que era contacto estrecho. Estaba en los diarios, che. Ah, bueno, está bien, sí, pero... Sí. Para eso tienen que leer. Bueno, vos me podrás decir que no lee los diarios. Bueno, está bien, puede ser, no está obligado. Probable que no lea los diarios. Sí. No, igual de conductas de riesgo de este tipo, el señor, el señor... No, pero, viste, uno censura conductas individuales de NNs. Sí, que sí. Acá tiene nombre y apellido. Regalos, macana, qué sé yo cuánto. Ahora, cuando vos sos fuiste presidente de la nación y sos o pretendés ser un referente de un sector de la sociedad, es muy jodido esa manera de actuar, ¿no? Ahora, y todo eso en nombre de la República, de las instituciones, en defensa de la libertad, y de, bueno, no sé cuántas cosas más, porque después el palabrerío que tiene es infernal. Sí. Ahora, Carlos, igual emana de lo primero que vos mencionabas. Cuando uno iba a leer el libro de Santiago Donnell, en el que Mariano Macri hablaba de una red de testaferros que incluía al hermano, a los amigos, a no sé qué, a no sé cuánto. O sea que esto que vos decías de meter a la familia, en realidad viene siendo una especie de modus operandi de hace un montón de tiempo, ¿no? Obvio. Y viene desde Opalcén y de los autos y de toda la historieta. Probablemente sí. Es una cuestión familiar que incluso precede a Macri. Es un estilo, sí. No le quiero decir mafioso porque alguno me va a hacer un juicio, entonces no digo. No lo digo. Pero, no lo digo, no. Pero es un estilo que se utiliza para generalmente ocultar cosas que legalmente no se pueden mostrar o que no es conveniente mostrar o que se sepan. Pero bueno, nada, ya está. Me tentó Magallanes, que desde luego me cortó y me censuró, por eso él debe ser de esta gente, ¿no? Es de este palo, porque usa la censura también como herramienta. Sí, de fondo está un modo muy particular de la política que se ha arraigado, ¿no? Se discute muy poco modelo, ¿no? Claro. No hay... De esto se trata, a ver quién puede instalar qué. Porque sí es cierto que los procesos judiciales tienen que avanzar. Justo la causa Correo está muy avanzada. Hay sobradas muestras de que se intentó una estafa. O si vos querés, al no haberse pagado durante tanto tiempo, se consumó la estafa. Se concretó una estafa. Claro, se concretó. Claro, claro. Y en este caso la investigación particularmente está muy, pero muy avanzada. De hecho son manotazos de ahogado tratar de traer la causa al tribunal porteño. Pero la ausencia de discurso político, incluso en el modo que se está resolviendo la propia interna de ese espacio, es espantosa, digamos, ¿no? Sí. Lo que pasa, volviendo un poquitito atrás, Pablo, es que la cultura de la impunidad viene de lejos, porque esta gente logró que la Suprema Corte menemista diga que el contrabando no era contrabando. Claro. ¿Te acordás? Fue un escándalo. Bueno, sí, sí. Le costó la cabeza, entre otras, es una de las cosas que le costó la cabeza a la Corte menemista. Sí. Logró no ser condenado en el tema de las cloacas de Morón. Sí. Que Rousseló fue preso, la firmaron dos. Está la foto de los dos tipos firmando. Firma Mauricio Macri por Imprecis Sideco, por Sideco Americana, no me acuerdo cuál era la de las empresas del grupo. Sideco, sí. Bueno, es una de esas, no importa, era en todo el grupo, era lo mismo. Y por el otro lado firma Rousseló fue en Cana. Sí. Y este fue presidente. Yo digo, la impunidad con que se han movido. La síntesis fabulosa. Sí. Y sí, es así. Vos fíjate, y todo en nombre de la República y de las instituciones. Habla de la justicia. Los muchachos lo escrachan porque hoy en día los archivos te condenan, cuando tenés archivos, diciendo, bueno, si estos jueces no hacen lo que tienen que hacer, vamos a poner otro. Lo dice con absoluta tranquilidad y después habla de justicia independiente. No era lo que habíamos acordado. No era lo que habíamos acordado. Sí, este juez ya nos hizo varias. Hay un montón. Este juez ya nos hizo varias. Volvió el otro día con lo de Ramos Padilla. Sí. Ramos Padilla lo tuvo él postergado. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue? Sí, porque uno hay que buscar. Ramos Padilla se presentó, era el juez de Dolores, se presentó a un concurso para juez electoral de la primera de la circunscripción, creo que es. Salió primero. ¿Y qué hizo Macri? Suspendió, no nombró a nadie, porque no lo tenía que obviar al primero. Sí. ¿Qué hizo la actual administración? Simplemente cumplió con el concurso que se había hecho durante la gestión de Macri y puso al aspirante que había logrado los mejores resultados, el mayor número de puntos. Y él dice, ¿y ustedes creen que no va a haber fraude con ese juez electoral que pusieron en la provincia de Buenos Aires? Por eso, es muy grosero, es muy grosero. Es muy grosero. Pero se ha... Pero muy potente, grande. Pero muy potente porque claro. Tiene unas bocinas grandes, bocinas grandes. Ahora, viste que las internas entre ellos, o la interna de Juntos por el Cambio, no es por esto que estás describiendo vos, Carlos, ¿eh? No, claro que no. No es que está en discusión, che, decíamos no. Que éramos republicanos, no lo fuimos, decíamos que éramos la transparencia. Eso no se discute. Es por otro asunto, digamos, claro. Están discutiendo otras cuestiones. Con Pablito creo que coincidimos de movida en que no había que meterse, que era un problema de ellos. Algunos hicieron tanto buche con este tema de... Entre bueyes no hay cornada, amigos. Son del mismo proyecto. Se disfrazan de buenos y malos alternativamente, como el policía bueno y el policía malo. Son el mismo proyecto. Sí. Y en definitiva, ¿cómo diriman las internas entre ellos? Si a las trompadas o porque es cosa de ellos. Nosotros dediquémonos a ver cómo hacemos para resolver las nuestras, cómo logramos construir una lista de unidad poderosas que sean atractivas para la ciudadanía. Y ellos que hagan lo que quieran. Sí, convengamos que el recurso de utilizar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para embarrar la cancha también fue usado por Horacio Rodríguez Larreta cuando quería el tema de la presencialidad, digo, ¿no? Son cosas completamente distintas. No, pero sin estar de acuerdo con Larreta. Larreta es el jefe de gobierno de la ciudad y recurre a un tribunal porteño en un litigio con la Nación. Desde luego que debería subordinarse ese tribunal porteño al nacional. Pero acá vos tenés un juicio que lleva más de una década, 13 años, no sé cuánto. Están por fallar y viene un tribunal, además compuesto, como decía Pablo, por sospechosos personajes. Dice, no, este caso lo tomamos, lo chupamos. Sí. Lo vamos a tratar nosotros. Esto es jurisdicción de la ciudad. Nunca he visto eso. Sí. Sí. Es de una grosería. Y pasó desapercibido casi, ¿no? Muy grosero. ¿Qué es eso? Sí. Pasa prácticamente sin grandes menciones, salvo en un circuito muy... Y después, si queremos cambiar y entrar en los temas habituales, Santiago Cafiero, no habrá ninguna devaluación ni antes ni después de las elecciones. Porque ahora el otro verso es, che, no se engañen, todo lo que le están dando es electoral. Después de las elecciones se viene el ajuste, la devaluación. Ese es el discurso, están todos con ese discurso. Sí. Muchachos, no es el proyecto, es el que estamos llevando adelante. Sí. Digámoselo hasta aburrirnos. Sí. Con las dificultades, si querés con los errores, con lo que vos quieras. Yo contaba ayer, el sábado, en mi columna de Eduardo Aliberti, creo que a ninguno de ustedes le molestará que la nombre, un tema que para mí es de una virtuosidad o virtuosismo importante y que fue presentado como vaya a saber qué conflicto. En uno de los proyectos que al que le dimos media sanción, el de mejorar las condiciones para incentivar el ahorro en pesos de argentinos y argentinas. Primero definamos el objetivo. La Argentina tiene un problema, todos lo dicen. El bimonetarismo, la conversión hasta mental que hacemos de cuántos dólares cuesta cada cosa que queremos comprar o consumir. El permanente corrernos con la falta de dólar. Entre paréntesis, ayer escuchaba a un expresidente del Banco Central hablar de que la Argentina tenía solamente dólares, por ejemplo, para pagar las importaciones de un mes y medio. Entonces, yo digo esto para entender cómo se puede, diciendo una cosa que es relativamente cierta, decir una grotesca mentira. Porque él dice, claro, reservas disponibles, las otras que no están disponibles están para ser usadas en caso de ser necesarias también, porque por eso son reservas. Los derechos especiales de giro, los que tenemos con los chinos, los swaps, todas esas son los créditos del Banco de Basilea, son todos mecanismos que están previstos para en caso de necesidad poder usar. Pero él toma la peor variante, agarra las reservas líquidas y dice, bueno, mejoró, pero tienen 7.000 millones. ¿Te acordás que decía que estaban en cero, negativo? Sí. Bueno, ahora tienen 7.000. Es poco, piensen que tienen para un mes y medio de importaciones, miren la fragilidad. Hay superávit comercial, todos los meses entran más divisas por lo que se vende que por lo que se compra, todos los meses hay 1.000 millones, 1.200 millones, 1.300 millones de superávit de balanza comercial. No se le puede mentir así a la gente. Porque vos decís una cosa, es cierto, 7.000 millones equivale a un mes y medio de las importaciones, pero decir que eso es un dato de la fragilidad es como mínimo un exceso que alguien que fue presidente del Banco Central no se puede dar. Porque, claro, si nos cierran, nadie nos compra más nada y tenemos que seguir importando y qué sé yo cuánto, vos podés construir ese escenario dramático, pero ¿por qué y dónde y cuándo y cómo debería ocurrir una cosa así? Entonces, ¿cuál es el dato real? Que la Argentina viene teniendo meses continuado, como hace mucho no tiene, de superávit de balanza comercial y tiene acumulado un importantísimo superávit comercial en lo que va del año. Importantísimo. ¿Qué es el dato? Que han subido las reservas como hace mucho que no subían, las líquidas, esas que ellos miran con especial atención. Que el tipo de cambio no presiona porque va por detrás de otras variables. Que la emisión monetaria está contenida. Hoy otra vez empieza, nueva prueba de fuego para el gobierno que te sale a buscar la financiación. Sí, digan primero que sale a buscar la financiación del muerto que le dejaron y que viene renegociando con éxito todos los meses. Sí. Claro, porque si no te presentan como que estás resolviendo las cagadas que te mandaste vos. No, son las que nos dejaron. La que nos dejaron en el gobierno donde Sandleris era presidente del Banco Central. Así es. ¿No? Digamos así todo, es. Aquí estamos. Claro, era presidente del Banco Central y ahora habla. No, pero el que yo hablaba era Redrado, no Sandleris, para que no haya duda. Porque el que dijo eso anoche lo enganché tarde ahí a Redrado en un canal explicando todo eso. ¿Y él dijo esto? ¿Cómo? Redrado dijo esto. Sí. Bueno. Qué sé yo, ahí uno lee todas las noticias, dice, el campo volverá a reclamar que se levante el cupo porque se van a pudrir no sé cuántas toneladas de carne. ¿Por qué no se la venden a la gente? Qué buena pregunta, ¿no? ¿No? ¿Eh? Digo, aunque sea para salvar la guita, digo. Digo, claro, antes que se les pudra. Está bien. Harían hacer la prueba de venderla a precios populares, a ver si por ahí la colocan. Bueno, recordemos que en 2008 tiraban la leche, ¿no? Digo, está bien, no digo que haya sido generalizado, pero en todo caso mostraron imágenes de cómo tiraban la leche. No, tal vez eso era distinto, Marco. Para él lo que tiran la leche son los productores, porque tienen un precio que no les alcanza a cubrir el costo de producción, y como una señal, como hemos visto a horticultores tirar hortalizas, sí, para decir, o la dejamos en la planta porque sacarla de la planta es más caro que lo que nos van a pagar, ese tipo de cosas. Claro. Porque en realidad, lo que hay que decir también es que hay una verdadera distorsión de los precios relativos que hacen que esto que hemos dicho hasta aburrirnos, muchas veces el productor no esté cobrando lo que necesita para hacer sustentable su producción, aunque los precios que terminamos pagando los consumidores sean precios que no podemos pagar para poder seguir viviendo. Y entonces otra vez volvemos siempre a lo que pasa en el medio, que es la gran resistencia a analizar en serio. Claro. Yo, como cuando leo que el precio de las exportaciones va a aumentar porque el Estado va a controlar lo que va por la hidrovía. Aquí estamos, pará, no nos digan en la cara semejante cosa. ¿Por qué va a aumentar? ¿Qué quiere decir? Que iba más mercadería que la declaraban. Porque si no, ¿por qué? O el concesionario anterior no cobraba canon, la llevaban gratis. Claro. Entonces, yo digo que hasta uno siguiendo las cosas que ellos dicen, tenés la respuesta a los problemas. Bueno, ahora Patricia Bullitt dice que tiene guardada bajo 7 llaves un plan contra la inflación, que por supuesto no va a develar ahora. Es la campaña para el 23. Bueno, si se lo hicieron guardar, se lo hicieron guardar, ¿no? Si lo quieren conocer, elíjanme, digamos, ¿no? Sí, claro. Es el aporte a la patria. Y por ahora ni siquiera, sin meterme en la interna, ni siquiera ellos están muy interesados en que la elijan, así que bueno, veremos en 2023. ¿Qué le va a mandar a la gendarmería para bajar la inflación? Escúchame, tengo acá una noticia que no la entiendo bien, a ver si es buena, positiva o no tanto. Dice, fuerte reversión en la salida de capitales en lo que va del año. Estoy leyendo el ámbito, dice, en los primeros 5 meses del 2020... Van a decir, eso es lo que ha logrado el CEPO. A lo que ellos denominan CEPO, que es la administración... Lo que, por eso te digo, te van a decir, mirá lo que ha logrado el CEPO. Sí, efectivamente. Esa fuerte reversión hace que no solo no ha habido salida, sino que hay ingreso neto. Sí, 232 millones de dólares. Claro. No solo no ha salido, sino que hay ingreso neto. Es una muy buena noticia. El país va a andar maravillosamente bien el día que no haga falta restricciones, que eso se dé naturalmente como funcionamiento de... Pero bueno, para eso tendrán que seguir cambiando las reglas internacionales, todas estas cosas que se están discutiendo. Pero es una gran noticia que va en línea justamente, caballero, con esto que yo estaba explicando. Uh-huh. ¿Cómo va a decir que tenemos un problema de reservas cuando se ha revertido la fuga? Claro. Y el comercio exterior es superavitario y no tenemos obligaciones de deuda externa que nos agobien, porque las hemos refinanciado la mayoría y las que no las estamos discutiendo. Es una manera muy maniquea de presentar la situación. Sí. Imagínate, no solo con la pandemia, cómo estaríamos con el tema de la deuda si hubiera seguido el gobierno de Macri. No se hubieran renegociado los 110 mil millones de privados y hubiéramos tenido que pagar esas obligaciones. Estaríamos, no sé qué estarían haciendo. La verdad que no sé. Cerrando ministerio. No hay manera. Nos pueden cerrar a todos, no le alcanza para pagar esas cosas, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque siempre se plantea esto de que hubiese pasado si Macri era presidente durante la pandemia, lo cual es una ucronía difícil de... Pero con el tema de la deuda... Bueno, con la Secretaría de Salud no la arreglaban seguro. Eso seguro. Vamos a empezar por ahí. Pero se plantea poco que hubiese hecho Macri con esa deuda, que también para un gobierno... Bueno, lo que hizo es contraerla. Claro. Igual si hubiera seguido, imagínate, ¿no? Es una mesa de negociación donde de un lado está vacante. El fondo de Macri pensaba lo mismo. Ya. Claro. No había negociación. Bueno, perdón, y esto que vos decís, tiene un antecedente muy sencillo. Cuando asumió Macri, la Argentina dio una batalla contra los fondos buitre, contra ese 7% que había quedado colgado, y que no se había, y que Argentina resistía por el tema de igual trato, fue lo que nos comprometimos, con todo lo mismo, el 93% aceptó, no puede ser que ustedes tengan un trato privilegiado, toda la historieta que hubo, nos costó sí. el embargo de la fragata, todas las cosas que pasaron. Entró Macri que dijo, señor juez, ¿cuánto es? Mandó el cheque. Ah, también los honorarios de los abogados de los fondos buitre, ¿cuánto es? Le pagamos los abogados a los fondos buitre nosotros. Así arregla cualquiera. ¿Qué negociación? Pero, así arregla. ¿Qué negociación? ¿Cuánto me reclama? Tanto. Ah, ¿tiene intereses? Sí. ¿Hay multas? Sí. Ah, y los también los honorarios de la contraparte, sí. ¿Cuánto es? Tomá, te pagué. ¿Hemos cerrado correlato? La negociación con los buitres? No, no jodan. Che, no con el correlato del ajuste, digamos, ¿no? Obvio. Obvio. Al día siguiente vino el inefable Prat Guy, dijo, no, esto no es una devaluación, es un sinceramiento, los precios ya están en ese nivel, está todo arreglado. Sí, los consultores y ahí empezó el baile. Los consultores de la City aplaudían, decían ahora sí que está sincerada la economía. Cumplimos, Argentina ha vuelto a ser un país confiable que le paga a sus legítimos acreedores. Ahora sí, bueno. Y aplausos porque volvimos en aquella primera gira europea, ¿se acuerdan, no? Frente a las empresas de intereses en Argentina. Vamos a prepararle la cancha a nosotros, el Estado va a dejar de jugar, nuestro rol va a ser preparar la cancha para que ellos jueguen. Así es, bueno, porque si perdemos la memoria, ahora nos van a llenar de reproches de todo lo que falta, nos van a correr, nos van a querer correr con la pobreza, el desempleo, dramas que tenemos que resolver y que es nuestra gran responsabilidad resolverla, pero que ellos son autores históricos de que existan, porque incluso lo han generado gobernando y no gobernando, con sus políticas empresarias inclusive. Y siendo los grandes fugadores, y siendo todo lo que han sido durante toda la historia. Entonces, yo creo que vamos a entrar en este proceso electoral que no tenemos que entrar a la defensiva, tenemos que entrar diciéndole con todas las letras que la Argentina está así por lo que ellos hicieron, y que la recuperación se atrasó porque vino esta segunda pandemia, que generó todo lo que generó y generó todo el dolor que genera y todo el daño en todos los órdenes que nos ha generado, que impidió que las políticas públicas que se pretenden llevar adelante se puedan hacer en plenitud. Pero esa es la gran batalla que tenemos en este proceso que viene, porque esto va a estar todos los días. Nos van a echar la culpa de lo que hicieron ellos, para decirnos que si vuelven a hacer lo mismo que hicieron, pueden arreglar lo que hicieron. Porque más o menos esa es la historia. Claro. Va a haber que gastar saliva, Carlos, ¿eh? Bueno, y gastaremos. Va a haber que explicar. No, yo creo que la memoria de esos años está fresca todavía. Por suerte es el capítulo anterior, no hay tres capítulos en el medio que puedan dar en duda cosas, ¿no? Está bien lo que dice. Hace el capítulo anterior. Muchachos, a ver, veamos, ¿qué hicieron con esto ustedes? A repetir. No fueron y garparon al... Hola, Sandra. Gracias, es cierto que fueron... Hay declaraciones de Macri. ¿Qué hay que hacer con los fondos buitres? Ir al juez y preguntarle cuánto es, pagar y darla por terminado. Qué bárbaro. Pero fue así. Este señor fue presidente. Sí. Con la misma frescura que hoy dice, están persiguiendo a mis hijos, nosotros queremos pagar al contado y no nos dejan. Francamente, es un mentiroso serial. Ha mentido toda la vida, con esas mentiras hizo su carrera política. No hablemos, ya hagamos memoria, pobreza cero, impuesto a la ganancia cero, desempleo cero, inflación cero. Cero para vos, Macri. ¿Qué cero? Cero para vos. Cero crecimiento. Cero crecimiento. Cero todo soberanía. Cero, tenés más cero que... Bueno, chao, hasta lindo. Mañana. Que tengas linda jornada. Carlos Gerer, aquí en el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Señor Marco Cittadini, muy buen día para vos también. Lo mismo para ustedes, nos quedamos escuchando, lógico. Nos vamos a las noticias de 8:30. Pablo, Sana, cuando regresamos, arrancamos Caballero de Día hasta las 12.